No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. ¿Qué tal, amigos de la revista La Más Grupera? Una vez más saludándolos esta tarde con una compañía de lujo. Mi George, buenas tardes. Buenas tardes, mi muchacho alegre. Pues ya estamos a través de Notus Radio, una emisión más, con una, como lo comentas tú, una excelente compañía. Ahorita les vamos a presentar unas personitas que tenemos como invitadas aquí a través de Notus Radio y Revista La Más Grupera. Claro que sí, y vamos a empezar esta tardecita hablando de unos señorones que tuvimos la oportunidad de estar con ellos en la ciudad de Aguascalientes, que son la Fortaleza Norteña, los Cardenales de Nuevo León. Pues esta agrupación, con una trayectoria ya de 34 años, pues ya que consolida con los éxitos que le cantan a la mujer, y pues todo en cuestión del amor y sus rolas muy muy llegadoras, obviamente con el sello característico de Don Chayo. Don Chayo, que nos platicaba que ya es una ardua carrera que lleva dentro de la música norteña, trae un proyecto, se llama Los Cardenalitos de Nuevo León, un estilo muy similar al que maneja Don Chayo. Me imagino que se le están cansando un poquito las pilas a Don Chayo, por eso quiere ya un poquito de refuerzo. Los grupos son netamente norteños, es la Fortaleza Norteña como se le conoce dentro de la industria de la música. Esperemos que Don Chayo siga un ratito en los escenarios, porque nos hace vibrar con muchas canciones como Belleza de Cantina, Vestido Blanco, canciones que nos ponen a bailar y de repente por allá tomar alguito de horchata, mi George. De hecho, mi muchacho alegre, pues ya sabes que está presentando este disco que se llama Hasta que Amanezca, y pues nos están presentando un tema que se llama El Gusto Es Mío, que viene dentro de estas 10 canciones en este gran disco que se llama Hasta que Amanezca. Y a través de Notus Radio y Revista La Más Grupera los vamos a dejar con este sencillo que se llama El Gusto Es Mío, de parte de los Cardenales de Nuevo León. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Forma incondicional, el gusto es mío, tú eres mi reina, y es un orgullo a tu lado despertar. No me agradezcas por amarte como te amo, si el gusto es mío. Forma incondicional, el gusto es mío, tú eres mi reina, y es un orgullo a tu lado despertar. No me agradezcas por amarte como te amo, si el gusto es mío. ¿Qué despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Y regresamos de revista La Más Grupera después de haber escuchado esta canción de Los Cardenales con el título El Gusto Es Mío, mi George. Una rola con el 100% del sello de característico de Don Chayo. Exactamente, muchacho alegre, pues ya sabes que estos señorones con una gran trayectoria que siguen impactando todavía a través de generaciones, y pues ahora sí que nos dejan este tema que la verdad está muy agradable, y pues pasando a otras cosas ya un poquito, ahora sí que traemos muchos estrenos el día de hoy, y pues ahora sí que para la poderosa banda San Juan de Mazatlán, Sinaloa. Una banda que va poco a poco escalando en el gusto de la gente, lo hemos visto desde los inicios ahí con Don Chalío, que nos hace favor de atendernos cada que los saludamos por ahí a los muchachones de Banda San Juan. Poco a poco, pero ya marcando su sello característico en la banda mazatleca. De hecho, muchacho alegre, pues ya están presentando su nuevo material discográfico, y pues ahora sí que uno de los temas que están consolidando ahorita, siempre con el sello característico de la poderosa banda San Juan, un estilo muy romántico en la voz de Raúl Olimón, de René García y Jorge Cruz, que es un nuevo integrante que tiene poco que se acaba de integrar a las filas de la poderosa banda San Juan. Después de haber tenido el éxito de la canción de Su Mal Modo, que realmente nos estamos sorprendiendo con todo lo que está pasando en las redes sociales, con las bandas, con los grupos, están reventando todos los topes de vistas, visitas en sus páginas, compartiendo Twitter, son de los grupos que están marcando pauta y están haciendo que de alguna manera se abra una nueva expectativa de proyección para las bandas que están iniciando en esta carrera, literal, pues un poco, ¿no? De que no se estanquen, tienen muchísima proyección, pero sí es impresionante cómo están usando las redes sociales estos muchachos. De hecho, muchacho alegre, pues ahorita tienen una gran gira ya por los Estados Unidos y pues creo que les ha ido bastante bien, no tanto en el país de México, sino también en otra región, y no es la excepción la Unión Americana, donde están teniendo bastante impacto los muchachos de la poderosa banda San Juan. Y pues ahora sí, sin más preámbulo, pues les vamos a presentar el nuevo sencillo de la poderosa banda San Juan, titulado Te Falto Yo. Y no se les olvide, esto es Revista La Más Grupera y Notus Radio. Síguenos todos los viernes, 4 de la tarde, estamos aquí presentes. Notus Radio y Revista La Más Grupera. ¡Ánimo! Nos pertenecemos en el amor. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Entre tus escuché rumores de que volverás, que jamás me han de igualar otros amores, mientras que a ti te falto yo, te falto yo. Notus Radio. Y regresamos después de haber escuchado la poderosa banda San Juan con su sello característico. Don Chalío sigue imprimiendo el mismo sello de la banda con la voz de Raúl en la poderosa banda San Juan, mi Giorgio. De hecho, mi muchacho alegre, pues este muchacho que siempre se caracteriza por ese sello tan romántico que tiene esta agrupación, pues ahora sí que no es la excepción con este tema de Te Falto Yo, que es una gran canción, para que estén al pendiente a través de revista La Más Grupera o en Facebook La Más Grupera MG, para que estén bien al pendiente. Y en Otro Radio seguimos trayéndoles los estrenos. Por ahí vamos a hablar un poquito de una banda que está innovando, que fue la primera banda que estuvo innovando en ese sentido de las bandas estilo Mazatlán. Vamos a hablar un poquito de banda La Tracalosa de Monterrey, de Edwin Amillor. De hecho, muchacho alegre, pues acaban de tener su presentación allá en un gran y reconocido lugar en Monterrey, Nuevo León. Hicieron por ahí un dueto con La Leyenda, con El Palomo y El Gorrión, con Eliseo Robles Jr. Y pues no fue la excepción en ese nuevo escenario de 360 grados que estuvieron los muchachos presentándose, y pues con un gran impacto allá en sus tierras. De hecho, ese tipo de escenarios están marcando la pauta, tal como lo hicieron artistas de fama internacional. Poperos ahora entra todo ese tipo de conceptos y visualización a este tipo de eventos, que la verdad nos da mucho gusto que el género regional grupero, como se le conoce, esté innovando y esté tratando de sacar adelante el nombre de México muy en alto con este tipo de eventos, mi Giorgio. De hecho, muchacho alegre, pues ya sabes, la agrupación regiomontana, pues ahora sí que siempre innovando, y el Edwin pues no se queda atrás, y pues con el apoyo de estas más agrupaciones, pues yo creo que es impacto de algunas ya muy marcadas canciones, por mencionar algunas, San Lunes, que tuvieron esta oportunidad de presentar en este gran recinto, Borracho de Amor, Mi Padrino el Diablo, La Revancha, solo para mencionar algunas, pero pues con un gran impacto. Y hablar un poquito de La Leyenda, que la verdad este grupo regiomontano, lo que más ha dado de hablar es el video del buen Eliseo, que circuló por las redes sociales, hizo viral con una chica, una modelo, que la verdad la carrera de La Leyenda está un poquitín apagada. Ojalá y repunten, porque la verdad tienen mucha competencia, muy fuerte. Los chavos son muy buenos musicalmente hablando, pero sí, su carrera se ha visto un poco dañada por todos los escándalos en videos de internet, mi Giorgio. Y pues sí, muchacho alegre, aparte de que en este concierto ofrecieron también un homenaje, pues ahora sí que luctuoso, al rey del rodeo, Emilio Navaira, donde presentaron algunos temas de él, Eclipse, No Es el Fin del Mundo, y pues ahora sí que pues dándole importancia a todo este género regional mexicano y apoyándose entre compañeros. Y sí, lo hemos visto muy marcado últimamente, las bandas, los grupos, todo el mundo está haciendo duetos, aleaciones de géneros, de grupos. ¿Será que quisiéramos verlo por el lado positivo de darle auge a todas las bandas? Pero yo lo siento un poquito que los grupos chiquitos se están colgando de los grupos grandes, y malo porque están perdiendo esencia, bueno para las ventas de los que se dedican a las ventas digitales, hablemos de esa manera. Esperemos que los grupos tomen su esencia, cada quien en su camino, y evitar un poquito las aleaciones, porque ya todo el mundo hace duetos con todos, aleaciones con todos, y eso está perdiendo un poquito la esencia, a mi muy punto de vista particular. Pues sí, muchacho alegre, ahora sí que dicen que en gusto se rompen géneros, y pues aparte, pues yo creo que es más bien la diversidad que le están dando a todas las agrupaciones, y pues bueno, ahora sí difiere un poquitín, pero pues más allá de cada opinión, muy respetable para cada persona. Se me hace muy extraño porque al final del camino La Leyenda es un grupo que usa Bajo Sexto, es el grupo norteño clásico, y aliarse con una banda que tiene el mismo estilo, que usa norteño, banda y banda, es como que arroz con lo mismo. Ojalá, mándenos sus comentarios, es interesante saber lo que opinen. A mi parecer, el muchacho alegre, no me gustó este tipo de aleaciones con La Leyenda y la banda La Tracalosa de Monterrey, pero bueno, al final del camino es música y es espectáculo, y el show tiene que continuar. De hecho, pues en esta vamos a hacer un pequeño cortecín y los vamos a dejar con este tema que tenemos a cargo de La Tracalosa de Monterrey. No te te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Piensa bien si ya lo decidiste. No creas que por ti voy a medirme. Lamentablemente nos gustó la misma vieja. Y aunque seas mi compa va a haber guerra. ¿Tú crees que tus palabras me asustan? No olvides que yo soy quien te ayuda. Pa' levantar morra siempre ocupaste mi sombra. A ver si solito esta la logras. Está bien. Nomás no llores cuando la veas en mis brazos. Vas a ver. Que tus palabras como tú se harán pedazos. Que te parece una apuesta. Me parecería perfecta. Pa' tu carro por mi troca, qué triste dejarte a pata. Como veo que andas confiado, también métele un caballo. Estoy seguro en ganarte, por eso te apuesto el rancho. Pues entramos y que sirva de algo lo que me aprendiste. Yo tengo mi propia magia, aquí tus mañas no sirven. Por lo pronto queda claro que esta amistad se suspende. Que comience la batalla, vamos a ver quién las puede. De los dos, ¿a cuál prefiere? Y ahora con mi compadre Duilona. Y así suena la leyenda, sí señor, puro Monterrey. Está bien. Nomás no llores cuando la veas en mis brazos. Vas a ver. Que tus palabras como tú se harán pedazos. Que te parece una apuesta. Me parecería perfecta. A tu carro por mi troca, qué triste dejarte a pata. Como veo que andas confiado, también métele un caballo. Estoy seguro en ganarte, por eso te apuesto el rancho. Pues entramos y que sirva de algo lo que me aprendiste. Yo tengo mi propia magia, aquí tus mañas no sirven. Por lo pronto queda claro que esta amistad se suspende. Que comience la batalla, vamos a ver quién las puede. De los dos, ¿a cuál prefiere? Notus Radio. Y regresando después de escuchar este gran tema de la leyenda, a dueto con la Tracalosa de Edwin Luna, pues ya ahora sí que darle un poquito de cambio a lo que es la música regional. Pues ahora sí que se animaron estas dos agrupaciones a hacer una fusión. Y pues creo que a mi punto de vista está muy agradable el tema, mi muchacho alegre. La verdad ahí no me gustó nada. La canción no me gustó, honestamente, porque son dos géneros muy parecidos, sí, cada quien con su estilo, pero al final de cuentas lo que comenté en el bloque anterior, los grupos están tratando de colgar uno arriba de otro, eso no se me hace interesante porque no están plasmando su sello original como tendría que ser desde un inicio. Bueno, pues ahora sí que son comentarios bien totalmente diferentes, polos totalmente diferentes, pero pues igual, para eso estamos aquí, para transmitirles todo esto y pues igual. Y de antemano agradecerles la asistencia a este foro, a este espacio, a través de Notus Radio. Y pues les vamos a presentar unas pequeñitas que por allí están acompañándonos y que son motor indispensable de lo que nos hacen fuerte a Revista La Más Grupera. Y pues vamos a empezar con la más grande, que es la que va a poner el ejemplo. Buenas tardes. Pues les damos la más cordial bienvenida a través de Notus Radio y Revista La Más Grupera. Son parte bien importante de esta agrupación o de este equipo que nos hace consolidar este proyecto cada vez más para cada y cada uno de ustedes. Y porque al final del camino también tomamos ideas de ellas, sacamos la esencia de lo que es Revista La Más Grupera, viene a partir de donde están ellas. Vamos a hablar un poquito de Leandro Ríos con el mismo estilo norteño, el Penco Leandro Ríos, que está marcando su carrera. Estuvo en la ciudad de Aguascalientes ayer, precisamente el día jueves, presentándose en un evento de radio muy importante en la ciudad de Aguascalientes, con un estilo que la verdad le está llamando mucho la atención a la gente, porque no se mete en tanto rollo de producción, sino simple y sencillamente se va al norteño clásico, y es lo que la gente ahorita está pidiendo a gritos, ya que está muy de moda también el estilo sierreño con los plebes del rancho de Ariel Camacho. Y el Penco está agarrando su línea, va por muy buen camino el chavalón, y nos está presentando un nuevo sencillo, mi George. De hecho, mi muchacho alegre, pues ya volvemos a lo mismo, a retomar los duetos y a apoyos entre compañeros, y pues no es la excepción Leandro Ríos con este tema que nos va a presentar, con ahora sí que se hace acompañar de Jafet Cárdenas, también una voz pues muy diferente, y pues es algo de lo que Leandro Ríos y Jafet Cárdenas nos presentan en este nuevo sencillo que se llama El Culpable, que es de Leandro Ríos y Jafet Cárdenas. Y cabe mencionar que Leandro Ríos, después desgraciadamente la muerte de su papá, es cuando su carrera empieza a despuntar, y la verdad el muchacho por la zona de Monterrey está muy fuerte. No se les olvide, estamos en Otu Radio y Revista La Más Grupera, y les dejamos con este sencillo del señor Leandro Ríos, El Penco. La canción se llama El Culpable. ¡Ánimo! Momento en que te vi, me robaste. Notus Radio. Y aquí venimos a paso firme, y a Fer Cárdenas, y el de los Ramones de Nuevo León, y es el Penco Leandro Ríos Viejo. ¡Yayay! No sé qué voy a hacer para que me perdone. Mis errores han hecho que me abandone. Mi arrepentimiento, ¿a dónde se lo envío? Te quiso mucho yo. Este hombro fue testigo de su llanto. Su corazón sufrió y no te imaginas cuánto. Le pidió a Dios que recapacitara. Tú que la ves y le que la amo y que no puedo estar sin ella. Que si vuelve hago todo lo que quiera. Te perdonó desde hace tiempo, ya por ti no siente nada. Si la vieras, trae un brillo en su mirada. No me digas que de mí ya se olvidó. Algo peor, sin querer se enamoró. Dime quién es, quién ha sido ese ladrón. Aquí lo tienes, soy el culpable de sanar su corazón. Y no se equivoque, esto es Remix Music. Que si vuelve, hago todo lo que quiera. Te perdonó desde hace tiempo, ya por ti no siente nada. Si la vieras, trae un brillo en su mirada. No me digas que de mí ya se olvidó. Algo peor, sin querer se enamoró. Dime quién es, quién ha sido él. Ese ladrón, aquí lo tienes, soy el culpable de sanar su corazón. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Y después de regresar, de escuchar a esta, al culpable de Leandro Ríos y Jafet Cárdenas, pues ahora sí que pues vamos a pasar al siguiente punto, que pues ahora sí que no cabe más que reconocer a la gente que ha tenido gran trayectoria. Y pues don Cruz Lizárraga, que no es la excepción, les vamos a aplicar a platicar acerca de esto un poquito, muchacho alegre. Como se le conoce en el medio artístico, la madre de todas las bandas, el recodo de don Cruz Lizárraga, está cumpliendo 21 años después de que el señor dejó de existir aquí en la tierra. Le están haciendo un buen reconocimiento en la ciudad de Mazatlán. Todos sus hijos están recordando lo que realmente fue el precursor de la ola que se escucha ahorita de banda. Toda la moda que viene de banda es gracias a este señor, que se aventuró a que en todos los lugares se escucharan. Y él lo dijo, que su música de banda quisiera que se escuchara por todo el mundo. Y parece que sus palabras eran de profeta, la verdad. Todo el mundo conoce la música de banda a nivel mundial. Pues así es, mi muchacho alegre. Pues ya ves que ahorita están en una gira en Centroamérica y creo que les ha ido bastante bien. Todo lo que es Guatemala, Bahamas, Sudáfrica, Madrid, en todos los lugares, pues esta agrupación que ha tenido bastante impacto, siempre con el sello y con la encomienda del señor don Cruz Lizárraga. Con el sello característico de la banda sinaloense, la verdad, don Cruz Lizárraga ha dejado un gran legado, no nada más para banda Recodo ni Recodito, sino que les abrió la puerta y camino a todas las bandas que están ahorita en moda. Hablemos de banda arrolladora, la MS. Don Cruz Lizárraga fue el precursor del sonido de banda, y ya para meterlo a niveles de producción, eventos, bailes, porque realmente la música de banda, si en este señor no hubiera existido en la música, la verdad, la música de viento, como realmente se le conoce, estaría un poquito rezagada, mi Dios. De hecho, muchacho alegre, pues ya sabes que todo tiene que tener una evolución, siempre y cuando cada banda ha adoptado su sello característico, pero siempre y cuando tienen que partir de algo que una persona tiene que iniciar. Y qué mejor homenaje que recordarlo con música, que es como realmente le gustaba hacer. Los dejamos con el sencillo de don Cruz Lizárraga, de la banda El Recodo, que se llama No Me Sé Rajar, y regresamos a Notus Radio y Revista La Más Grupera. Notus Radio. Hoy me reclamaron por venir a verte. Notus Radio. Hoy me reclamaron por venir a verte. No quieren que vuelva por aquí jamás. Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar. Piensan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr. Mientras tú me quieras, yo estaré presente cerca de tu casa para platicar. A mí no me asustan tipos lenguas largas que solo presumen para pantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido, no me sé rajar. No me rajo, no me rajo, y no me rajo. Si tus pretendientes quieren que me muera, yo te lo aseguro que los burlaré. Yo seré tu dueño, aunque no lo quiera, y el que se atraviese te lo quitaré. Mañana sin falta aquí estaré presente, ya sabes la hora, no me quedes mal. De lo que te dije no tengas pendiente, solo Dios la vida me puede quitar. A mí no me asustan tipos lenguas largas que solo presumen por apantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar. No temen nada, y aunque esté perdido, no me Radio. Ok, y regresando después de escuchar este gran tema, No me sé rajar de Banda de Recodo, pues igual nos vamos a comenzar a despedir a través de esta emisión. Y pues recuerden, cada viernes 4 de la tarde aquí a través de Notu Radio y Revista La Más Grupera, mi muchacho alegre. Ok, gracias. Y sí, de antemano agradecer todas las muestras de los comentarios a través de nuestras redes sociales. Estamos bien al pendiente. Gracias por todos los buenos comentarios, por los malos comentarios también se les agradece. Y próximamente, la siguiente semana, traemos sorpresas. Tenemos boletos para Cañada de Caracheo para que se vayan a ver a los Sebastianes y Valedores aquí en Notu Radio. Estén muy al pendiente, tenemos varios pasos dobles para que se vayan a ver directamente a Banda Los Sebastianes y Valedores en Cañada de Caracheo. Y pues agradecerles la atención, y pues no queda más que escucharnos el próximo viernes, sin antes dejar pasar que pues a todos los papás, que se la pasen súper bien el día domingo, que festejen en compañía de su familia, que esa es una de las grandes intenciones de tener estas grandes invitadas el día de hoy. Y no se les olvide darle un abrazo, un beso a su papá, aprovechen lo que lo tienen ahorita, no se les olvide. Somos Revista La Más Grupera y Notu Radio, gracias a la persona que nos apoyó en producción, estamos aquí. No se les olvide, Revista La Más Grupera y Notu Radio. Nos vemos el próximo fin de semana, viernes 4 de la tarde. Ánimo, nos vemos, saludos. Y aunque pase lo que pase, serás mío aunque sea en silencio. Notus Radio. Notus Radio Online.